también sin duda conlleva a que este a que quisiéramos que sentir que esto cambia y que no es esa tremenda cantidad de verano y quedamos muy muy lentos durante el invierno. Eso es lo que pasa con Pichilemu y todos los años. Sí. Y la verdad es que parte también desde arriba de que no potencian este balneario todo el año. ¿Sabes que yo me he preguntado siempre, bueno, no sé, yo nunca lo he hecho obviamente, pero creo que hay personas indicadas para aquello, pero cuando veo, por ejemplo, un spot publicitario de un lugar, de Pucón, de no sé dónde, de por acá, de allá, de Viña, o de cualquier, o en el norte, del lugar que sea, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y será muy costoso para que alguna vez escuchemos algún spot? No a lo mejor en el canal más grande como es TVN, Ponte Tú, o Canal 13, que son ya unos tremendos canales televisivos, pero hay otros que son un poquito más chicos, que a lo mejor podríamos ver alguna vez, en alguna oportunidad, a lo mejor algún proyecto de estos que hacen de fomento del turismo, a lo mejor algún tipo de proyecto que nos pueda conllevar a hacer una campaña. También de desarrollo regional. Claro, que nos ayude a hacer una campaña a nivel nacional para potenciar Pichilemu, pero a la vez potenciarnos y darnos cuenta que Pichilemu también tiene que tener todo aquello que se está indicando para poder recibir a los turistas. Pero se trata porque aquí en Pichilemu hay una enfermedad crónica y se fijan solamente en las cosas banales, pero banal no y pequeñas. En el fondo. ¿No cree usted lo mismo? Sí, igual que los juicios. ¿Ah? ¿Cómo? Depende la forma y el fondo, pero parece que estamos viendo la pura forma y el fondo no lo estamos viendo. Yo creo que el fondo es el que tenemos que revolver para que todo salga a flote y podamos limpiar todo al final. No hace falta muchísimo, bueno, pero hay, espero, tengo la confianza por ahí, escuché a ciertas autoridades que van a hacer realmente una evaluación este año, espero que así sea. Dicen que de a poquito vamos aprendiendo, vamos a ver si están aprendiendo. De a sí, pues, vamos a ver si pasamos de curso o no. Pero aquí es un curso distinto, porque se pasa por ahí en marzo, ya se pasa, se ve si tiene la nota suficiente para pasar de curso. Yo creo que este año repite. Repite, repeat. Ay, don Diego, tantas cosas y tanto análisis. Hoy un día bastante especial, ¿no es cierto? Sí. Sí, un día bastante especial, los 27 de febrero, un día que a nivel nacional. A nivel nacional, Chile estuvo, estuvo en la palestra en el mundo entero, pero no estuvo lamentablemente por algo muy agradable, porque sin duda dio la vuelta al mundo lo que sucedió en nuestro país este 27 de febrero, que me imagino, don Diego, que estaremos recordando nosotros aquello aquí en este espacio. Así es, vamos a seguir comentando sobre la música al ritmo de las noticias con lo del tema del 27 de febrero. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. You never come again. Feelings, oh, feelings, oh, feelings. Again. feelings, feelings like I never lost you, and feelings like I never had you again in my life. Never lost you, and feelings like I never had you again in my life. Feeling for all my life, I feel it. Son las 7:05 y estamos nuevamente en nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Así es, Diego, comencemos entonces con aquellas noticias que son, bueno, relevantes, de recuerdo, de hoy lo decía por la mañana, yo hice una pincelada, pero a otro estilo, no recordando tanto en magnitud, sino que indicando que el ser humano debe aprender también lecciones, al parecer pocas aprendimos acá en Pichilemu, pero debemos aprender, ya que el mar nos dice así, pero una pincelada pequeñísima, mira cómo estuvimos. Entonces, aprender que el mar tiene sus límites y que no deben ser ocupados, eso nos enseñó en aquella ocasión. Y también aprender, oye, yo creo que, mira, si lo miramos de otra perspectiva, señor, yo no estoy diciendo que no haya sido días dolorosos, días, porque no tan solo fue esa noche, sino que fueron los días posteriores. Para muchas personas también el dolor de la pérdida de un ser querido, que es lo más importante, y después viene también el esfuerzo que se ha tenido de una vida de trabajo perdido ahí en un segundo y en un instante, sin duda es aquello. Pero yo creo que si nos preguntamos, le pregunto yo hoy a muchas personas de nuestra sintonía, si tienen la linterna a mano, si tienen todo acorde para cualquier emergencia, yo creo que muy pocos contestarían sí. Yo creo que si ni Dios lo quiera en alguna instancia, lo estoy diciendo en el día, ni mañana, ni un año, ni en 20 años, no sé, no soy sismóloga, pero sin duda que si llegase a ocurrir una eventualidad, yo creo que andaría todos buscando dónde dejé tal cosa que necesité, y en el minuto y después de haber pasado todo un tremendo quizás susto por alguna emergencia. Se olvida, el chileno tiene algo, siempre lo he dicho, el chileno tiene algo lamentable, que es irse rápido al olvido. Se olvida muy rápido. Pasa muy rápido, pero también tampoco que tampoco hay que olvidar lo que pasa, y hay que sacar las enseñanzas. Correcto. Sí, y en todo tipo de cosas, no solamente en el caso del terremoto, de que ser un poco más precavido en este tipo de emergencias, tener una linternita a mano, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar el momento. Correcto, igual que cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz, empiezas a recordar dónde dejé la vela, dónde dejé algo para encenderla. Nunca está en un cajón. Es muy importante. Sí, tenerlo presente. Yo personalmente tengo una linterna, así, una cuestión. Gigantesca. Y, sí, tiene tres tubos y aparte tiene radio. Sí. Y dura como tres días la pila, así que. Está siempre a mano y en el mismo lugar. Sí, y siempre cargada. Correcto. Yo también siempre mantengo en un solo lugar y en un caso específico y siempre en el mismo lugar la linterna, con pilas, llegar y a manito. Por lo menos ahí se tiene ya todo, como digo, a mano para poder en caso de cualquier emergencia. Así que nunca está de más recordarlo y aprender. Oye, contemos un poquito ahí evaluación de estos 5 años ya que han pasado del terremoto. Evaluación en cuanto a la destrucción que hubo en el tiempo y cuánto tenemos reconstruido. Por ahí vi una nota en el diario donde aparece también a nivel regional lo que sucedió en este 27F, Diego. Sí, hay una evaluación de, bueno, regional, nacional, obviamente. Tengo entendido que hay una evaluación regional que la dieron a conocer en la mañana. Déjenme buscar el comunicado que enviaron. Busquemos ese comunicado mientras yo les cuento que a nivel regional, por ahí en la prensa, se estaba viendo de que existía esta evaluación. Hubo los diarios regionales en casi el total, diríamos que un 80% de sus páginas estaban dadas para lo que sucedió aquel día. Y lógico, porque recordamos toda nuestra región. ¿Qué pasa? Oye, que sabes que a mí se me había olvidado se me había ido de tantos días. Pareciera que no fueron tantos días que estuvimos sin energía, sin estar conectados. Conectados me refiero vía telefónica, televisión, o aquello era solamente algunas personas tenían ahí en cierta medida como el privilegio de tener televisión. Según los 5 años del terremoto, en la editorial del diario El Rancagüino, también aparece ahí lo que pasó, pero estamos hablando a nivel regional. Estamos en lo que indica a nivel regional. Dice, hoy se cumplen 5 años del terremoto que en el 2010 se destruyera las grandes falencias, perdón, el 2010 que quedaron desnudas las grandes falencias de nuestro país. Miles de líneas se han escrito sobre lo acontecido aquella madrugada y lo mal preparados que nos encontrara el movimiento telúrico, la caída de los sistemas de comunicación de las Fuerzas Armadas, una ONEMI sin recursos ni personal y la alarma de maremoto que nunca llegó, entre otros grandes temas. Claro. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Sin duda ahí, y después comenzamos a ver las costas, en los lugares más peligrosos, ahí vimos tremendas torres que habían con las alarmas de... Pero yo creo que cada cierto tiempo hay que ir chequeando que estas estén en condiciones para cualquier tipo de emergencia en la oportunidad que se requieran. También vimos algunas que pusieron, sacaron y hasta el día de hoy todavía no han vuelto. Bueno, lamentable. Sin embargo, el 27F fue solo un terremoto más de una larga historia. El 2010, aquella quedó marcado junto a otros años también trágicos, como las de 1906. El de Valparaíso. ¿Sí? ¿1906? Sí. Catastrófico total, Valparaíso. Hubo un terremoto que duró alrededor de 3 minutos. ¿Ya? Y se incendiaron todo quedó en la embarrada. Sí, habían lanzas y los que estaban saqueando las casas que estaban todas derruidas. El almirante, el comandante Plaza, quiero decir, lo fusiló todo. 1906, o sea, la historia no ha cambiado en cierto sentido, hasta por el último que vivimos en el 2010. Claro, con la diferencia es que no lo fusilaron. Correcto, esa fue la gran diferencia. Hubo el otro en 1939. ¿Ese de dónde fue? El de Chillán. El de Chillán. Ese es el más recordado. Oye, en 1906 no está en mis conocimientos, pero sin duda que el más nombrado es de 1939. Sí. Chillán también quedó... En el piso. Correctamente. El piso, ese fue... Ese es el... el de 2010 es el sismo, Diego, el terremoto más grande de Chile. El del 60, el de Valdivia. Ah, ese fue, el que viene sí, posterior aquí también en la historia. A propósito, ahora, antes de que sigamos conversando de los terremotos, el de 1906, un mes antes lo predijo un marino. ¿Ya? Lo predijo, dijo que por la alineación de la luna y con los planetas y nadie le creyó, todos los tildaron de loco. La carta fue publicada en el Mercurio, de Valparaíso. Qué bueno. Y cuando fue el terremoto, ahí quedaron. ¿Sí? Sí, él alertó de que... Pero él alertó el año. Él alertó la fecha exacta. Exacta, precisa. Bueno, muchos han intentado posteriores, imagínate esto mismo de la actualidad, esto Aqualert, ¿algo por ahí se lo llama? Redquake Alert. O sea, ellos también, y también se han tildado de que no, que es imposible, según muchos científicos. Yo creo que puede haber y caber la posibilidad, como avanza la ciencia, que unos avancen más que otros, a lo mejor, y poder saber y predecir un poquito más lo que la Tierra puede estar formando para, porque recordemos que es una acumulación ahí de energías que se sale de la Tierra y nos produce estos movimientos tan... El capitán se llamaba Arturo Middleton. ¿Y la carta? ¿Quiere leer la carta? Por favor. Decía, pronóstico sobre fenómenos atmosféricos. La sección de meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 del presente mes. Basada en las siguientes observaciones, el día fijado habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máximo de declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. Capitán Arturo Middleton, Valparaíso, agosto 6 de 1906. 10 días después. ¿10 días después? ¿Con 10 días de antelación? Sí. Uy. Y lo tildaron a él de capitanejo, que acaso no frecuentaba a esas niñas ociosas y buenas para nada. Que andaba con los fantasmas de la casa de los espíritus, le decían, en los días siguientes. Claro. Cuando fue el terremoto, todos se quedaron calladitos. Bueno, así sucede. Oye, increíble, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ahí está, no sé, algo especial que ciertos seres humanos ahí están, no sé, tienen esa capacidad. No sé, ya no podría decir científica, no sé si científica, digo, porque si estamos hablando marino, a lo mejor era aficionado a estudiar otro tipo de cosas, porque no sé si tiene relación lo que él predijo, la forma con lo que él hacía en su trabajo, en su vida diaria, pero sin duda llega con un minuto que siempre aparece posterior o fuera o después de alguien que dijo, pues yo lo dije, nadie me creyó, nadie quiso en el minuto decirlo, a lo mejor no quisieron alarmar en cierta instancia, no sé, pero siempre ocurre que... Pero para la época igual era un poco chocante que alguien predijera esas cosas. Ahora yo creo que va a cualquier época. Las redes sociales se prestan para cualquier cosa. Sí. Pero en esos tiempos que la gente era, por decirlo así, un poquito más ignorante, y los diarios tampoco lo leía la gente de clase baja, podría darle correcto a entender de que... Es que era la clase alta la que sabía leer, escribir y todo eso, que casi era un privilegio. Claro, los obreros no se iban a dedicar a leer el Mercurio. Correcto, pero sin duda que a pesar de pasar los años que pasan, yo creo que es medio chocante. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente intimidado, se siente inseguro, porque ahí es cuando el ser humano se ve tan ínfimo, ínfimo, porque imagínate, es un planeta, es una tremenda porción de tierra, es el mar inmenso, infinito, que está adverso a tipo. Entonces yo creo que ese es el tema, el cual sea la época que sea y pasen los años que sea, deberíamos, yo creo que la única vez que no te va a sentir diferente un día que no vivas en el planeta Tierra, y entonces no estando habitando en él, te va a importar muy poco lo que haga el mar o deje de hacer. Le voy a mandar el artículo que escribí de este tema, se publicó hace unos meses en el Expreso. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Mira, dice además que fue como dices tú, el de 1960, que es el que conocemos más. Yo tuve un profesor que en 1960 no tenía mucha edad, pero estuvo ahí con este terremoto y él nos contaba que, bueno, yo lo conocía, estaba de edad, y decía que él, oye, ya era tal extremo, Diego, sintonía de lo que estamos comentando, a lo mejor estamos dando otra mirada a lo que ocurrió en el 2010 y contando un poquito también la historia, aunque no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Él tenía una capacidad que me recuerdo muy bien, porque tú estábamos en la sala de clase y él, antes que fuera allá, nosotros no habíamos sentido absolutamente nada en un segundo piso de un edificio que en Santa Cruz, y él estaba al medio del patio y nosotros no subimos por qué salió acelerado de la sala de clase, en un segundo piso, y estaba al medio del patio. Y los minutos después viene un temblor. Y lo consultamos, ¿cómo él sube? Dice que desde este 1960 que él pasó ahí en el sur de nuestro país, él quedó con aquello de que como que presiente, percibe antes de, y el temor tan grande que quedó con esa secuela de temor tan grande que lo lleva a escapar de cualquier lugar que se sienta él, entre comillas, inseguro y ponerse a resguardo. Fue tan terrible este terremoto del 60 que incluso el tsunami destruyó el Hawái, Japón dejó secuelas bastante grandes, incluso en esos lugares, que son bastante apartados de Chile. Y con muchos, me refiero a que son muy poblados. Uh-huh. Ahí y sí que no hay una porción de tierra. En Santa Cruz yo he escuchado relatos de otras personas que veían cómo se partía la tierra en el campo. Y realmente es escalofriante imaginarse incluso lo que describe. Correcto. ¿Sabes tú que yo este sí lo viví acá en Pichilemu, el de 1985? Ese lo viví acá en Pichilemu. Me recuerdo que en horas, ni siquiera en horas me atrevo a decir, quedó desocupado Pichilemu. Todo medio que servía para salir fuera de la ciudad, a pesar de que, entre comillas, no fue a mayores. Ah, pero la gente, estábamos también en temporada, la gente, acuérdate que antes no empezaba las clases el primero de marzo. Sí, fue como el 3 o 4 de marzo. Sí, pero las clases comenzaban por ahí el 12, por ahí comenzaban las clases, entonces aún teníamos mucho público acá, muchos turistas en Pichilemu, y desocupado totalmente, todo cerrado y esperando ahí que se escuchaban estas réplicas para que todo se calmara. Y en aquel tiempo todavía mayores informaciones no teníamos, no tuvimos la posibilidad, como fue el del año 2010, de recibir información de lo que estaba sucediendo, no tan solo en esta ciudad, sino que también lo que estaba sucediendo en el país. Claro, en ese tiempo ni siquiera habían radios locales. Recién en el 86 se instaló la radio Atardecer y había una radio pirata. Era la de don Ricardo Chicho Calderón, que debe haber transmitido por ahí todo aquello. Grandes recuerdos, o sea, un cariñoso saludo para él también, sin duda alguna, un hombre de radio de toda la vida. Por ende, lo conllevó a tener esa entre comillas, primera radio y con la inquietud. Claro, la primera radio oficial fue la Atardecer, pero la radio primera de Pichilemu fue la de don Chicho Calderón. Correcto, porque él estaba ahí con toda esa inquietud que siempre le ha gustado tanto las comunicaciones. Ha sido toda su vida, y lo ha demostrado al 1000 por hora. Bueno, pero está, dice en 1985 y otras por señalar. Solamente a los eventos ocurridos en el siglo XX, los chilenos más, dice, tienen o tendrían que convencernos de que vivimos en una tierra sísmica. Eso es lo que nos ha faltado aún, yo creo que en la actualidad nos ha faltado aquello de convencernos que vivimos en una, digamos, en un país que es bastante sísmico. Así es. ¿Vamos a ir a la música? Vamos a la música, ya son las 7:21 en este último programa de, por lo menos del verano, de Música al Ritmo de las Noticias. Oh, aquí, por supuesto, en su radio Entre Olas y música al ritmo de las noticias. Vacaciones. ¿Y dónde? Aquí, en cualquier parte. Pero papá, ¿y el ANTA? ¿No puede ser en cualquier parte? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, hay que ponerse en lugares sin maleza a ras de piso y no permanecer cerca de arbustos, mantener la basura bien cerrada y los alimentos en envases con tapa. ¿Y cómo sabes eso? Aquí dice, po, en el volante que nos dieron. Porque Chile te quiere sano. Este verano sigue las recomendaciones para prevenir el contagio del virus ANTA. Infórmate más en minsal.cl y en Salud Responde 600-360-7777. Juntos un Chile mejor. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Lo mejor en Cowi está en Hostería y Restaurante Marisol. Carnes, mariscos y pescados. Y nuestra especialidad, el ponche de papayas de Cowi. Hermosa terraza con vista al mar y laguna. Para disfrutar plenamente este verano, Hostería y Restaurante Marisol en Cowi. Disfruta este verano con miles de actividades recreativas y gratuitas en todo el país. El programa Verano con Todos y Todas, organizado por el gobierno, te invita a divertirte con teatro, música en vivo, cine, baile entretenido, talleres deportivos, entre otras actividades. DJ Méndez, Banda Conmoción, Inti Illimani, Nano Esther y Congreso son algunos de los artistas invitados a esta fiesta del verano. Infórmate de los panoramas que habrá en tu ciudad en www.gov.cl. Es una invitación del Gobierno de Chile. Juntos, un Chile mejor. pasión y sentimiento. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Somos emoción y sentimiento. No lo puedo creer que tú me vas a... Las canciones que te hacen vibrar. Señora, es usted un teorema de amor. El amor lo vives en Radio Entre Olas. Que me des tu cariño. Entre Olas 93.1. Siete con 31 minutos y estamos con todos aquí en Radio Entre Olas con Irma Nace. Estamos con todo ya de regreso de esa pequeñita pausa comercial, don Diego. Continuamos recordando un poquito de historia. ¿Usted es experto en eso de historia, pues? ¿O no? Sí, podría decirse que sí. Algo. Vamos algo. A tener un educador ahí en historia, tengo entendido, en un futuro, ¿no? Licenciatura en historia. ¿Sí? Sí. Ah, licenciatura en historia. Sí. Así que, ¿qué va a hacer usted? Licenciado en historia. ¡Ah! Esa era la chispita de humor de este espacio. Don Diego, continuamos recordando entonces lo que sucedió. Vámonos un poquito más a nivel local. Usted también en su diario, El Marino, tengo entendido también, y lo por ahí estuve, lo escuché en las informaciones, lo leí en las informaciones hoy. Usted da a conocer un poquito lo que sucede en nuestra ciudad Pichilemu. Cuéntanos un poquito cómo hizo referencia y cómo recordó el diario El Marino lo que pasó o lo que sucedió el 27F. Bueno, se publicaron unas notas que teníamos guardadas hace varios años. La primera es del alcalde, en que conversa sobre cómo él vivió el terremoto del año 2010. Uh-huh. Se encontraba en las Termas del Flaco y dice que se sentía muy desesperado en no saber lo que ocurría en Pichilemu. Uh-huh. La otra nota que publicamos también estaba guardadita de noviembre del 2010, en la que conversamos con el rey del Cochayuyo. Él nos cuenta que es el terremoto, el maremoto, en realidad le hizo picadillo el kiosco. Uh-huh. Y este personaje que falleció el año pasado cuenta ahí un poco de su historia de cómo llegó a tener ese kiosco, que fue hace unos 22 años atrás, cuando estaba hablando con Nejo, el alcalde. También publicamos una pequeña notita de la radio Entre Horas, que fue la única que transmitió durante esos días que no hubo electricidad aquí en Pichilemu. Correcto. Y a nivel nacional, ¿y usted la primera está, usted está aquí? Yo conté la historia, Diego, de cómo, por lo menos yo lo viví. Y en la oportunidad también por ahí en las informaciones indicaba que estaba preparado completamente nuestra radio Entre Olas con todos los equipos pertinentes para cualquier tipo de emergencia que ocurriera. El director de este medio tenía ya todo listo para cualquier emergencia, porque la idea es de nuestra radio Entre Olas siempre, siempre estar presente junto a nuestra comunidad, junto a toda su sintonía, estar siempre ahí, ¿eh?, cuando se requiere y necesita, sea la oportunidad de tristeza, alegría, cualquier minuto en la información desde el lugar de los hechos, una información siempre que está basada en digamos en lo que ocurre desde el lugar, y eso es importante dentro de con la información, porque tú informas ya lo que estás en muchos casos viendo y observando en el minuto o con las personas que están viviendo allí la noticia. Y indicaba que en esa oportunidad estaba Jorge, el director Jorge Nasser, se encontraba don Patricio Maureira como control y se encontraba don Marcelo Céspedes como quien estaba toda la parte técnica de la radio, porque en ese minuto tú te recordarás que no hubo luz. No. Entonces, transformar los equipos para todo lo cómo se, porque no es la misma forma que se transmite cuando hay energía, cuando no hay energía, para poder hacerlo funcionar como correspondían y tratar de comenzar ahí por todos los medios de recabar información a nivel local y a nivel nacional de lo que había ocurrido para poder informar rápidamente lo que estaba sucediendo. Así escuchábamos todos allá los que estábamos en el Cerro La Cruz. ¿También está en el Cerro? Sí. Bueno, que tú vives muy cerquita del Cerro La Cruz. Sí, pero mejor prevenir que curar. Sí. ¿Sabes que yo también estaba ahí? Pues yo estaba, me recuerdo muy bien aquella noche, estaba en la casa y yo al principio pensé era un temblor más. pero cuando comienza y es el más intenso, y el ruido, ese ruido que se siente cuando la no terminó nunca. Parece que había sido un siglo, sin duda. Yo recordaba yo también que, sin duda, que la primera palabra que se nos vino a la mente y la primera que esbozamos tras comenzar este fuerte temblor fue el amparo de Dios, porque yo creo que el primero que se nos vino a la mente en el minuto y en el instante. Pero me recuerdo, como digo, yo lo viví distinto a quienes comenzaron a trabajar ahí en o aquí en la Radio Entre Horas, sino que yo lo viví en el Cerro de la Cruz, la primera parte. En el Cerro de la Cruz, y comenzaron a ahí la gente comenzó por inercia, porque te sientes tan inseguro, sí, que lo primero que haces es igual que cuando sucede algo y lo primero que haces es encender la luz. Aquí lo primero que se hacía era encender la radio, ahí arrancaba, obviamente, arrancar, obviamente, pero estaba en el Cerro de la Cruz, claro. Y cuando escuchaba Radio Argentinas, con todo el respeto que me merecen los argentinos, pero sin duda que una información que no era fidedigna, una información que era, digamos, masificada, porque era muy muy grande, o sea, era algo que no estaba ocurriendo, fue grande lo que sucedió en nuestro país, pero no al extremo que contaba en ese minuto y en ese instante la radio argentina. Todos así, pero acelerados en la transmisión, decían que la mitad de Chile había desaparecido. Oh. Que la presidenta en ese minuto estaba en la ONEMI indicando toda y dando a conocer toda la catástrofe que había sucedido en nuestro país, que con esa información yo te debo decir, yo pensaba, y como muchos de los que estábamos en el Cerro de la Cruz, recuerda que la oscuridad era absoluta, muchos venían de sectores que no estaban en el pleno centro, sino que de mucho más arriba, estamos hablando del llano y todo eso hacia algunos arriba. Algunos incluso estaban medio asustados porque vi luna llena, algo se veía incluso. Sí, y sabes que muchos que no vimos el centro de Pichilemu con lo que escuchábamos en la radio, pensábamos que había venido algo después, como decir, una ola gigantesca, y que el centro ya había desaparecido de Pichilemu. Eso es el extremo que en este minuto, a lo mejor nos sonreímos cuando estamos diciendo, claro, el caso, pero en el minuto estábamos y muy... Y también había gente que estaba alertando ya, un caballero encima de una camioneta, a donde hicieron las villas nuevas ahora en, ¿sí?, Cerro de la Cruz, gritando, ¿no?, de que el agua está tapado hasta el Banco Estado. ¿Dónde estaba ahora? ¿Dónde está CONAF ahora? Claro, que fue la ola que llegó ahí, pero cuando llegó a ese lugar, porque llegó hasta, recordemos que... Llegó hasta unas dos cuadras, donde el supermercado el 9, más o menos. Sobrepasó un poquito el supermercado el 9, sí, como el inicio de la próxima cuadra, hacia arriba estamos hablando. Claro, pero no subió hasta arriba, ¿no? Y sabes que, bueno, la frenó, obviamente, la frenaron las dunas, la frenaron todo el arrastre que tuvo de aquello que destruyó. Ah, y en ese caso estaba todo los materiales que se fueron con el agua, que poco a poco fueron también atenuando aquello, pero sin duda también recordemos que destruyó bastante por lo mismo. ¿Ah? Sí, y sabes que hay unos estudios más recientes, sí, que han demostrado que este terremoto tuvo dos epicentros. Uh-huh. Y uno de esos epicentros estuvo justo enfrente de la costa de Pichilemu. Y que por eso mismo no se generó un tsunami que golpeó tanto a Pichilemu, sino que siguió más allá. Correcto. Y digamos, también lo que conllevó a que fuese menos es la dirección en que llevaban las olas. ¿Ah? Por eso mismo. Recordemos que donde, pues yo creo que en el minuto cuando recién usted pudo ir al centro, señora, al día siguiente y ver lo que había pasado, obviamente que quedamos impactados por lo sucedido. Pero nos impactó, ponte tú, ver negocios que estaban en la costanera, a un costado de la costanera, estoy hablando, bajando por Ortúzar, y se encontraban al medio de la Plaza Prat, ponte tú. O sea, ahí ves la magnitud y la fuerza que tuvo en ese minuto. Pero estábamos recordando lo sucedido ese 27F, donde comenzaron las transmisiones y se comenzaron ya las autoridades a llegar. Y hoy recién me acordé nuevamente, al leer tu nota, Diego, del Diario El Marino, que en verdad, pues don Roberto Córdoba no estaba en ese minuto aquí en nuestra ciudad de Pichilemu, estaba de vacaciones, estaba en las, sí, Termas del Flaco, y me recuerdo muy bien que trató por todos los medios de comunicarse con nuestra radio, y también me recuerdo que trató lo antes posible y buscó por todas las formas de poder llegar a nuestra ciudad para poder ver la situación que se estaba viviendo aquí, y cuando llegó pudimos conversar con él y tener todas allí esas notas para hacer un catastro de lo que había sucedido en Pichilemu. Sin duda un momento que tal vez no podamos olvidar nunca. Yo creo que no se va a olvidar nunca en sí, yo creo, lo sucedido, lo que tú sentiste. ¿Ah? Pero sí la se emoción, puede superar. Por supuesto que sí, tras los años pedíamos unas notas de otros lugares donde lamentablemente muchas personas perdieron a seres queridos. ¿Ah? Y en Chico, por ejemplo. Sí. Esa ciudad, ese pueblo se perdió completamente. Y ellos, ¿cómo se llama? También indicaban que había un fuerte dolor y que cada minuto o cada día o cada año posterior que recordaban este 27F, sin duda venía toda la pena y la tristeza de que el ser querido que falleció en este terremoto, y muchos también que no encontraron a sus seres queridos, que fue, es lamentable, porque es un dolor que permanece constante, no se atenúa con nada. En cambio, quienes encontraron a sus seres queridos también tras ese dolor, recordaban la fecha, pero indicaban que se aprendía a vivir con el dolor, porque es dos cosas muy distintas. Continúas con ese dolor y terminas, entre comillas, tu vida y te quedas como estancado en aquello, o aprendes a vivir con el dolor y avanzas en la vida. Sí. Muchos ya los 5 años han llevado esa forma de vida, a aprender a vivir con el dolor sin olvidar lo que sucedió ese 27F. Pero quisiéramos también que todos, de una u otra forma, este recuerdo que uno hace en las informaciones no es para que, recordar negativamente. Negativamente, sino... porque muchas personas dicen, oye, pero ya, córtenla, dejen de recordar eso, o pase lo otro. Pero sin duda son noticias que son relevantes. Debe dejar una enseñanza y lección de por vida. Y quizás muchas veces cuando lo volvemos a recordar, usted nuevamente va aprendiendo esa lección que ha dejado en el olvido y que ha pasado un año más y ha hecho quizás en muchas medidas y formas algo incorrecto, algo que el día de mañana si sucediera vamos a estar también con algo negativo en su persona y algo negativo quizás en el lugar donde usted habita. A eso es a lo que me estoy refiriendo, porque hay muchas construcciones que volvieron a ser parte de la población en lugares que se sabe que no deberían estar. Yo estuve en una reunión con la ONEMI posterior como medio de comunicación. A través de la ARCHI nos indicaba aquello, que la idea era aprender la lección y aprendamos hasta qué límite, y eso que fue una pincelada que nos dio el MARA, hasta qué límite debemos construir y hasta qué límite no debemos construir. Entonces, aprender la lección. El chileno es así, pues, don Diego. El chileno es así. Siempre está ahí y buscando la forma de poder hacer algo que esté fuera de los márgenes, vamos a indicar. Por decirlo de una forma más bonita. ¿Qué le parece si vamos a una canción y retornamos a música al ritmo de las noticias? Así es, vamos a una canción al ritmo de las noticias, porque, por supuesto, vamos a recordar, este tema que lo trae Blondie. Se llama María. Take her home, Maria. You've got to see her. Go in, say that I have your mind. her home. She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Noticias, nuestros últimos 13 minutos en el programa. Oye, que pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el... Oye, mira, has dicho algo importante. Pasa rápido el tiempo. Y así como han pasado ya 5 años entonces, desde el terremoto que quisimos, yo creo ahí don Diego también en su diario marino, que van a poder leer el diario electrónico. ¿Cómo encuentran ahí el diario marino para poder leer todas las notas? Quienes aún no han ingresado, a pesar de que sabemos que son muchos. ¿Cuánto personas ingresan o ya son amigos del diario marino? Mire, hay más de 130 mil visitantes mensuales, pero 105 mil son los seguidores de la página solamente del Facebook. ¿Ya? En Twitter tiene otros 1000, pero las visitas son muchas más. Correcto. Y quienes por ABC motivo no han ingresado a conocer las informaciones, ¿cómo ya pueden ingresar al diario marino entonces para poder conocer esta y muchas informaciones más? www.diarioelmarino.cl. Aquí le voy a mostrar a usted las estadísticas del sitio. Ahí por ahí salen 360 y tantas mil. 365.252 seguidores. ¿En qué ingresa? Me refiero al diario El Marino. Hoy día han ingresado 3.417, solo hoy día. Excelente. Qué bueno. Espero que le vaya muy bien y que continúe así, siempre por la senda que corresponde y por la senda de una noticia objetiva. Y que, por supuesto, sea una información, sea del ámbito que sea, se dé a conocer como corresponde. Así es la información, así a veces poco comprendida por muchos a veces, pero la noticia es así. Cuando usted ve en televisión muchos reportajes, muchas noticias, es noticia, lamentablemente. Y no es usted el que hace la noticia, don Diego. Es a uno le gustaría dar la opinión y ojalá fusilarlo a todos, pero es lo que pasa en Pichilemu. Uno tiene que ser objetivo. Tapar lo que pasa. Correcto. El rol de uno solamente es informar, sean buenas o malas las cosas. De repente reclaman que las noticias son muy negativas. Pero son las cosas que pasan, uno puede tapar las cosas negativas. Yo he visto de todo tipo de noticias que sean positivas. Hoy vi también una noticia de la carrera de los garzones que estuvo muy buena. Vi los lugares que estuvieron y que estuvo amenizada bastante bien en la jornada de ayer. Esa no es una noticia negativa. Hay noticias negativas y positivas. Ahora, que usted quiera hacer relevancia o crea que la noticia negativa es más relevante que la positiva, ese es otro tema y es una perspectiva que uno puede tener. Y aparte, pero la gente que se mete al Facebook y ve puras noticias negativas, le van a salir solamente noticias negativas, porque el sistema está preparado para eso, el sistema de Facebook. Correcto. Bueno, usted elige la noticia que quiere leer. Sí, uno es el usuario que elige lo que quiere leer. Y lo otro importante es, como siempre lo he dicho, porque muchas personas dicen, pero usted no. Uno no hace la noticia, uno da a conocer la noticia. Y si usted no quiere ser noticia, no sea parte de. Y así simplemente no va a estar en la noticia. Así de simple, mira. No sea inepto, no sea corrupto, no sea... Marche por el camino y la senda de lo mejor posible dentro de lo que es un ser humano que tiene muchas falencias, sin duda, pero también ahora puede sin hacer daño al resto. Claro, ahora puede ser parte de la noticia, pero siendo una persona correcta también es otra posibilidad. ¿Cómo es la carrera de los garzones? Tengo una amiga que le quiero mandar un saludo muy especial, porque su esposo ganó ahí la carrera de los garzones en la parte masculina, así que estaba contentísima y no es para menos, y nos dimos cuenta también que mucha gente estuvo presente en esta carrera de los garzones, pasándolo extraordinariamente bien, se escuchaba a todo ritmo quienes estaban acompañando en la música, don Diego. ¿Es un grupo de acá? No estoy seguro. ¿Ya? Pero son los Unicornios del Norte. Sí. Sí, sí. ¿Y buen ritmo tenían? No tengo idea de dónde serán, pero me parece que son de la región. ¿Ya? Oye, buen ritmo tenían y estaban todos, pero realmente ahí... entretenidos y divirtiéndose totalmente, así que por eso enviamos un cariñoso saludo, como digo, que a una amiga que está muy pero muy contenta, que es mi amiga Patty, la cita Patty, como le digo yo, Patricia Salinas, quien por supuesto ahí su esposo sacó el primer lugar en la corrida, no, el segundo lugar en la corrida de garzones. Segundo lugar, no voy a cambiar esposo, no voy a cambiar marido. Son 70 mil pesos, peor es nada. Oye, pero 70, no importa, yo creo que son 70 mil pesos, pero el sentirse orgulloso que sacaste un segundo lugar, un primero, un tercero, o participaste, ya es algo positivo, porque la idea es que también se hagan actividades en Pichilemu, y Pichilemu es atractivo siempre. ¿Sí? Vamos a la música y volvemos para despedir. Uy, ya. You turn me inside out and al final. Duró menos el programa, sí, partimos casi a las 7. Tengo la información aquí de la escritora Matalma, que nos indica que el próximo miércoles 4 de marzo se realizará un encuentro de poesía y literatura en el café del Hotel Astor a las 7, a las 17 horas, quiero decir. Así que deja a todos invitados, doña Hortensia Vidal, caballero más conocida como Matalma. Oye, Diego, Matalma es una educadora que ya está jubilada y que se ha dedicado toda su vida a escribir, ¿eh? Un saludo muy especial a ella, una mujer de mucho conocimiento en esto de la escritura. Profesora normalista. Sí. Bueno, de aquellos años, pues, profesora ahí. Oye, uno cuando recuerda, por ejemplo, y hablabas profesor, como tú dices, normalista, uno comienza a recordar para muchos la infancia, cómo era la educación, que ha cambiado tanto, incluso hasta los nombres ahí de las materias han cambiado tanto y que a veces cuesta para uno que tenía, ponte tú, castellano, inglés o no sé, historia, comenzar con los nombres nuevos y las técnicas y formas nuevas de educar. Es complicado. Complicado, pero sin duda cada uno dieron parte de, y en este caso nuestra amiga Matalma dio ahí también su vida a lo que fue la educación en aquellos tiempos y formación de sociedad, que es tan importante, uh-huh. Sin educación no se forma una sociedad. Vino en varias ocasiones al programa y conversamos con ella, conversaba sí. Sobre su arte, su forma de escribir. Y tiene varios libros, ¿eh? Varios sí. Libros que ha escrito y que, por supuesto, hace mucha referencia a lo que es Pichilemu, pero también mirado de una perspectiva del Pichilemu de a través de su visión. No de la visión de las personas, sino que la visión del entorno, ¿ah? Que hace, va conjugando ahí el entorno con vivencias, historia, bueno, con mucho. Su vida. Correcto. Tengo entendido que estos libros incluso están en la Biblioteca Nacional. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Oye, Diego, ya estamos, como usted dice, estamos terminando este ciclo de programa de que fue un hombre tan especial el que tuvo este espacio, como era la música al ritmo de las noticias. Ajá, sí. Así, porque estaba de aquello, un programa distinto que intentó allí llevar y recordar las informaciones más relevantes de la jornada. ¿Ah? Dar una pincelada a las informaciones relevantes, también un poquito a recordar parte de la historia de nuestro Pichilemu, enfocado también a que quienes nos visitan pudieran conocer esto tan maravilloso y hermosísimo, y que es realmente atractivo como la historia de Pichilemu y lo que está sucediendo en la actualidad en la información. Claramente. Don Diego, cuéntanos un poquito ya, evaluación de este espacio. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar estos casi 2 meses en Radio Entre Olas? Bueno, algo nuevo. Yo no me imaginé nunca en un locutorio teniendo un programa para mí solo. Uh-huh. De repente he hecho comentarios y he podido revisar todo con total soltura. Y uno puede hablar lo que uno quiere. Y eso es lo importante. Uh-huh. Y realmente valoro la oportunidad de haber estado aquí en la radio este tiempo. Uh-huh. Algo aprendí a hablar en la radio, a tener que modular mejor, a pesar de que uno se atora, se... No pasa. ¿Y sabes qué pasa a todos, Diego? Porque yo escuchaba a muchas personas y hemos, por ejemplo, en muchas oportunidades hemos invitado a personas que hagan espacio para abrir a otros horizontes, y también a la savia nueva, que obviamente nosotros ya vamos pasando y vienen nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones también queremos que estén en la comunicación, y usted tiene algo, me atrevería a decir, innato, ¿eh? Porque yo siempre he creído que para la radio se nace y no se hace, disculpando mucho también a muchos profesionales que son muy buenos, pero creo que la radio tiene eso tan especial, que uno nace con eso de la comunicación, eso especial dentro de sí, y que va aprendiendo con el paso del tiempo. Eso es importante, porque hay personas que piensan que porque uno lleva un mínimo de tiempo ya debe saber todo lo que es aquella labor. No, pues usted llegó a un trabajo, llegó a algo nuevo y va aprendiendo en el transcurso del tiempo. Uno no nace sabiendo. No nace sabiendo. Y es muy distinto, es igual que uno. Uno aprende las comunicaciones, uno es locutor, o locutora en este caso, pero no es, por ejemplo, animador. Y usted dirá, pero al final está con un micrófono y están, ¿cómo no es lo mismo? No, pues no es lo mismo. Locutor es locutor, el que está en un estudio, el que hace un espacio de radio, y animador es que está en la masa del público en vivo y en directo. Son dos cosas muy distintas y que se van aprendiendo y que uno puede llegar a aprender. Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Muy difícil la experiencia, don Diego? Al principio me costaba un poco porque no... ¿Cómo le diría yo? Era algo nuevo. Uh-huh. Pero cuando algo es nuevo uno tiene miedo. Claro. Pero hay gente que ha dicho que está bueno el programa. O que ojalá siguiera. Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque también tengo que seguir. Tengo que ir a estudiar. Usted tiene un camino que seguir y ya lo tiene parte de él formado, como es sacar su título, ser un profesional en lo que está haciendo. Y también, bueno, eso no desmedra que sus seguidores también lo hagan a través del diario El Marino, su diario, la forma de expresión también de la información a través de su diario. Este es un ciclo que ha cumplido en Radio Entre Olas, pero es el primero y esperamos de muchos más. Yo siempre... estuve clara y aposté por usted en que hiciera un espacio para que nos aprendamos a informar, y sé que toda esta experiencia va a almacenar para poder ir avanzando cada vez más. Y esperamos en un futuro, en una de esas, a lo mejor no desmedra que tenga una profesión u otra y pueda llegar también a ser, ¿por qué no?, periodista. En un futuro a lo mejor dueño de alguna radio, no sé. Eso lo dirá el tiempo, a lo mejor estas comunicaciones le encantan. Van a haber tantas radios aquí. Sí, a lo mejor en una de esas pues don Diego le encanta, ¿eh?, y lo deja ahí ya inmerso en este mundo de las comunicaciones que es tan especial. Una... Estamos conversando así con don Jorge, que pudiera hacerse los días sábados, uh-huh, pero tomando igual un descansito. Un merecido también que se lo tiene, porque no tan solo tiene esta labor de las radios y su diario, sino que yo sé que tiene otras labores que está realizando usted. Oye, un gusto, yo le quiero agradecer, porque es un gusto el haberlo tenido aquí en nuestra radio, ser parte de Radio Entre Olas, un hombre joven que ha comenzado un camino en la información y que esperamos continúe por mucho tiempo más, siempre con el consejo, quizá un consejo de una persona sencilla, que siempre ha dicho que no se la sabe toda y que va aprendiendo día tras día, porque uno jamás en la vida se las puede creer que se la sabe toda. Uno siempre y diariamente aprende, y cada segundo aprende algo importante, tiene una enseñanza nueva. Pero siga con ese paso, el paso de, como dije, la comunicación a través de las letras, en un futuro también próximo ya en nuevamente los micrófonos, pero siempre con la información que sea la verdadera, la exacta, para que usted entienda bien en las palabras, veraz, que sea una información que sea transparente y que sea comunicada, no yendo ni a un lado ni al otro, sino que siempre estando al centro de la información objetivamente. Esa es la palabra, pero para que sea... A veces cuesta ser objetivo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque así es la información. ¿Ah? Así que le vaya muy bien, muy bien. Y vamos a ver si más adelante estamos los días sábados. Pues nuevamente estaríamos juntos. Pues si está el día sábado estaríamos juntos de nuevo. Sí, tendría que venir usted. No, es que el día sábado tendríamos que estar juntos. Sí. Así que dejamos hasta aquí esta edición. La última edición, por lo menos de febrero. Esperamos seguir... los días sábados de ahora en marzo en adelante, y con doña Irma aquí por los controles. Y durante el resto del verano estuvo don Patricio Moreira, que ahora se fue a su descanso en San Fernando. Su descanso en San Fernando, a regaloneo se fue don Patricio Moreira. Gracias. Gracias don Diego, entonces, y estaremos ya comunicando siempre con antelación si regresa música al ritmo de las noticias en sábado o con un nuevo ciclo, estaremos pronto ya comunicando, ¿no? Así es, hasta pronto queridos auditores, y nos esperemos que nos escuchemos de nuevo. Así es, muchas gracias. Gracias también, yo le quiero agradecer la invitación a su espacio. Ay, disculpe el entrovimiento, o sea, siempre ahí está con la risa, ayudándole un poco, no ayudándole, sino que tratando de hacer un poco, quizás la finalización de la semana, hacerla... apoyando. Sí, gracias por eso. Gracias, don Diego, que esté muy bien, ¿eh? Hasta pronto.